colorita se te puso la cara, se te puso la cara coloradita y arriba, arriba, ahí arriba, arriba, arriba. Y de hecho no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Le dan saborcito, pero bonito, allá arriba, arriba.